parados mirando para abajo sin podernos ver. Pero somos muchos los que queremos que esto termine y así poder trabajar, comer, educar, aprender, construir, recordar cómo nos mataron. Trabajar, comer, educar, aprender, construir, recordar cómo nos mataron. Es un sueño real cambiar la verdad de lo que vivimos. Con un abrazo sincero, dejando prejuicios, odios, resentimientos, comienza ya. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red.